lista para despegar, con luces brillando en todo el lugar. Los niños cuentan 1, 2, 3 y la nave vuela otra vez. Pasa la nube, pasa el avión, sube más alto la emoción. Las estrellas empiezan a brillar como luciérnagas en el mar. Vuela, vuela, vuela. Esta canción. La luna blanca nos saluda así, con una sonrisa para ti, para mí. Los planetas giran al pasar, como si quisieran bailar. Un cometa pasa veloz, dejando brillo alrededor. Descubriendo el cielo y el mar. Que llega a su final, la tierra nos espera al bajar. Los niños cuentan otra vez, 1, 2, 3, qué aventura fue.